6 minutos. Vamos a charlar con el secretario general de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios, aquí de la provincia de La Pampa, Santiago Audicio. Santiago Pablo Cucharini y Juan Pablo Gavaza te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Santiago, no arrancaron el segundo cuatrimestre los docentes de las universidades nacionales del país. Sí, efectivamente. Hace aproximadamente 15 días, los congresos de la CONAD, CONAD Histórica, FEDUN, y las otras federaciones coincidimos en que no iniciábamos las actividades en el segundo cuatrimestre y pusimos como una fecha arbitraria el comienzo del 6 de agosto, ¿no? Porque hay universidades que comienzan más tarde, otras más temprano. Así es que estamos todas las universidades y colegios preuniversitarios, que son los colegios que dependen de las universidades, en esta medida de fuerza. Desde que ustedes convocaron a la medida de fuerza de hoy, que inicia hoy, ¿han recibido algún llamado del Gobierno Nacional? No, para nada. Esto también es un poco llamativo porque, a decir de nuestros secretarios generales, normalmente ellos tienen algún contacto extraoficial o saben a través de los técnicos y funcionarios de cuándo se está trabajando sobre posibles ofertas, ¿no? Cuando los equipos técnicos están estudiando ofertas, pero esta vez ni siquiera eso. Lo que en el día de hoy los secretarios de CONAD Histórica, según como te decía, van a concurrir a la Secretaría de Política Universitaria a pedir que sean atendidos. El reclamo, para refrescar, lo venimos tratando siempre aquí en Kermés, pero ustedes están reclamando un porcentaje de aumento para todo el año. Sí, mejor dicho, estamos reclamando la paritaria que este año no se dio todavía. No se dio porque el gobierno lo que ofreció fue un 15% para pagar entre cuotas, y la última cuota de la pagadera en 2019 sin cláusula gatillo. Y además también este contexto de crisis que va cada vez golpeando más fuerte el ajuste en las universidades, que se manifiesta a través de un recorte presupuestario que hubo de 3.000 millones a partir del mes de abril. Los recortes estos se están sintiendo en la ejecución de programas que se venían haciendo a través de la Secretaría de Políticas Universitarias en todas las universidades. El retraso que tiene en el cumplimiento de la transferencia de partidas presupuestarias del gobierno a las universidades, al punto que hay universidades que no pueden comenzar las actividades académicas, no por el paro, sino porque directamente no tienen los fondos suficientes. En ese contexto también se encuentra inmerso nuestro reclamo paritario. Santiago, ¿y cuál diría que es el acatamiento a la medida de fuerza, si es que ya se puede medir? Todavía no lo podemos medir porque hay unidades académicas que su actividad más fuerte está más por la tarde, pero ya lo que estamos, a ver, nosotros venimos trabajando del gremio desde hace ya más de una semana, unos 10 días, con reuniones en cada facultad, con los docentes, con el colegio preuniversitario. Lo que sabemos es que el acatamiento va a ser alto. Va a ser alto porque los docentes están indignados con el destrato que tiene el gobierno, porque lo único que nos dio fue nos ofreció 15%, pero nos dio un 5% en el mes de mayo, cobramos en el mes de mayo, a cuenta de lo que resultara la paritaria. Más todavía, obviamente, que al medio de todo esto sucedió la corrida cambiaria, la crisis financiera, el ingreso del FMI. Digamos que esta situación genera que tanto en La Pampa como en todas las universidades haya un acatamiento muy alto, elevado. Y por otra parte, ha sido notable, no sé si inédito, pero sí notable que las propias autoridades universitarias han respaldado el reclamo, pese a que, por supuesto, afecta la vida cotidiana de las universidades. En el caso de La Pampa, las autoridades han respaldado todo lo que ustedes plantearon. Sí, nosotros desde el gremio veníamos enviando notas al presidente del Consejo Superior, al contador Oscar Alpa, para que a través de cuerpo del Consejo se expresen de esta situación. Y así lo hicieron, ¿no? Lo hicieron hace 15 días. El Consejo Superior por unanimidad manifestó la preocupación y la transmitió al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional. A nivel nacional, el CIN, o sea, los rectores, concurrieron a llevar una nota a Casa Rosada preocupados por el tema presupuestario y por el tema salarial. Digamos que es una crisis que está golpeando fuerte en las universidades, ¿no? Acá también hay decanos que ya han hecho manifestaciones públicas. Así es que en ese aspecto sí, está tomando un matiz inédito y de mucha preocupación. Santiago, gracias por los minutos con Kermés. No, por favor, gracias por el interés que siempre tienen por el problema nuestro. Bueno, muchas gracias. La palabra de Santiago Audicio, el secretario general de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios. Hoy comienza un paro por tiempo indeterminado en todas las universidades públicas nacionales. Las 9 y 12 minutos. Radio Kermés 106.1, una radio de noticias, pero no solo.